Bueno, interrumpimos entonces esta tarde de Radio La Negra porque vamos a hacer una transmisión especial en directo desde Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y para eso estamos en contacto con los compañeros que están allí. Buenas tardes, Adriana, ¿nos estás escuchando? Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier te habla de acá de Radio La Negra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana de La Negra, Gualeguaychú, del Grupo de Apoyo Madre de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, y familiar de detenidos desaparecidos. ¿Cómo dijiste, Javier? Un gusto, Adriana. La verdad que, bueno, buenísimo poder estar compartiendo con ustedes este momento. Contanos un poco qué es lo que va a suceder allí donde están ustedes. Hoy 27 de diciembre, que ojalá podamos brindar con un poco más de justicia. El 31 de diciembre se dictan tres sentencias. Una es en Rosario por la masacre de San Nicolás, la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos y en Corrientes. Perdón, Adriana, se cortó un poquito. Perdón, se cortó un poquitito. En Entre Ríos, decías. Hola, hola. Adriana. Bueno, estamos teniendo algún problemita con la comunicación. Adriana, si me escuchás. Hola, hola. A los compañeros allá. Bueno. Estamos, les recuerdo entonces, en esta transmisión especial, con una comunicación en directo con los compañeros en Paraná, en Entre Ríos, en Gualeguaychú. Hola, sí, hola. Adriana, se cortó. Estabas contando lo que iba a pasar en Entre Ríos. En Entre Ríos, el juicio causa Vindeli, que es una causa que comprende a tres localidades a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Guaychú, tres ciudades de la costa del Uruguay. Y en este juicio causa Vindeli porque el responsable es quien fue ministro del Interior de la última dictadura, y en realidad es la primera vez que a este personaje siniestro se pudo poner en el banquillo de los acusados. El juicio se desarrolló durante todo este año y el 27 es la sentencia. Comprende, son 30 las víctimas en este juicio, digamos los crímenes que se investigan, y declararon más de 200 testigos, entre expresos ilegales, secuestros, presos políticos, familiares, y hay cuatro casos de detenidos desaparecidos, dos de la de Concordia y dos casos que fueron desapariciones forzadas de Gualeguaychú, como es el caso de Oscar Alfredo González, el Gusto, y de Norma, Oscar Alfredo de Sorge, el Gusto, y Norma Gualeguaychú González, Noni. Esas dos personas desaparecen en la ciudad de Gualeguaychú en el año 76. Adriana, cuando escuchamos este tipo de situaciones, cuando estamos en este tipo de situaciones, realmente se me viene a la cabeza las acciones que tienen que ver no solo con la desaparición, la tortura, y el asesinato de compañeros y compañeras, sino también todo el legado económico de miseria y de hambre que nos han dejado esta generación de genocidas, ¿no? Bueno, por supuesto, sabemos cuál fue el motor del genocidio, el plan económico de miseria y exclusión de la población, por supuesto, pero gracias a Dios en los últimos años hemos estado revirtiendo esa situación y más que nunca levantamos las banderas con que nos enseñaron a luchar las madres y las abuelas en memoria, verdad y justicia. Yo siempre digo que este también es un triunfo de nuestros compañeros, que ellos querían un país más justo, con más libertad, con dignidad, con verdad, y esta lucha, haber llegado hoy a esta vida de sentencia después de un juicio justo, creo que también pienso de ello, porque se ha hecho de la misma manera, se ha hecho en forma, es un trabajo colectivo de las organizaciones de derechos humanos, de estamentos de la justicia, del poder judicial, de compañeros que se vuelven a victimizar y a declarar y a ser testigos fundamentales en estas causas. Por eso creo que el legado de ellos fue el que nos hizo tomar estas banderas y hoy creo que estamos llegando a un punto de justicia justa, porque realmente no se han hecho tribunales especiales de guerra como lo hacían los militares, sino que a través de una justicia ordinaria. No se han hecho códigos penales especiales para estos crímenes, lo que hace más creíble la justicia. O sea, creo que realmente hoy es un día histórico para la provincia y para nuestro país. Tal cual, Adriana, y bueno, también dentro del legado nos han dejado esta iniciativa de participación, ¿no? De entender a la democracia como una instancia de participación y no solamente de delegación a través del voto, sino de realmente ponerse a transformar la historia, ¿no? Justamente en los últimos años tenemos grandes muestras de participación. Se han fortalecido los organismos y hay muchos jóvenes que hoy en día están participando en distintos estamentos de la sociedad. Yo creo que por eso es que se han retomado las banderas de nuestros compañeros. Tal cual. Adriana, ¿hoy la lectura de la sentencia va a finalizar con un festival o algo por el estilo? Sí, a continuación de la sentencia va a haber en la plaza, porque está en la plaza municipal, un festival popular que se ha invitado a participar a la población. Hola, hola. Sí. En las diferentes ciudades y en Paraná, que es donde el tribunal va a dar lectura a la sentencia. O sea que hay festivales en Paraná, porque es el lugar con Jorge Gualeguaychú. Qué bueno. Bueno, un honor poder estar cubriendo desde aquí tan al sur, en vivo y en directo, y desde allí, esto que es tan importante para todos. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que el honor es mío de que haya gente como ustedes en el periodismo que tengan ganas de participar y difundir esto que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estoy escuchando de fondo, puede ser un poco los... Un abrazo, Adriana. Rafael, estamos escuchando de fondo el comienzo de la transmisión, ¿puede ser? Sí, está a punto de comenzar, están hablando acá en el sol del sábado. Se corta un poco, Rafa. Hola, hola. Sí. Rafa, si te parece, pasamos a la transmisión en directo. Bueno, se cortó la comunicación, vamos a pasar entonces en directo a la transmisión, que puede ser escuchada también a través de www.radiolanegra.blogspot.com. Ahí vas a encontrar la transmisión en vivo y también te cuento que después vas a poder encontrarla en esa misma página, en radiolanegra.blogspot.com, la transmisión grabada, ¿sí? Como para poder escucharla. A ver, escuchemos. Ahí estamos con el audio en vivo, entonces. Vamos a pedir disculpas porque el audio, digamos, como estos festivales y este evento no lo estamos organizando nosotros, sino que nos estamos sumando. Bueno, seguramente haya momentos de ruido, de charla que no podamos manejar nosotros. Vamos a dejarlos con el audio de lo que está pasando allí en directo y en todo caso volvemos en unos segunditos.